Hola amigos, estáis escuchando Radio Car de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que consiste en un viaje dentro de un tren mágico, un tren que se mueve entre la realidad y la ilusión. Este será el viaje número 180, en el que, como no, seguiremos dando qué damos. Doctrina rockera. Y doctrina existencial. Hoy tenemos un invitado especial. No estamos los de en el tren, todos los de otros viajes, sino que tenemos un invitado especial, un especialista en baterías. O eso esperamos. Se trata de Arturo Martínez, de Movida en la Cantina. No sé, hoy vamos a tener un programa y un viaje muy movidito. Bueno, ya se ha puesto en marcha el tren porque casi ni nos ha esperado. Hemos tenido que coger en marcha. Ya estamos en plena marcha. Os presento a los tipos que hacen posible este viaje. El que conduce la locomotora es Giuseppe. El que llena el tren de estrellas y estrellados del rock es el californiano Wilson. Y el que os habla es un servidor de ustedes, Pablo Fernández. Hoy además tenemos un invitado de lujo, que es Arturo Martínez, de Movida en la Cantina, que nos va a ayudar a cumplimentar un viaje lleno de baterías de rock. Pero no os asustéis, no va a ser una sucesión de solos de batería, sino vamos a valorar sobre todo la integración de cada batería en su grupo y lo que aporta de positivo a ese grupo. Bueno, voy hacia el primer vagón a ver a quién ha traído Wilson hoy para el primer vagón. Tiene que ser algún batería con algún grupo detrás. Veamos. Sí, señor, son los Beatles, el mejor grupo de rock que ha existido. We'll be right back. Buenas tardes, Arturo, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pablo. Un placer, un auténtico lujo el estar aquí en este tren, que me da igual si sale puntual o no, si no pasa al Pajares, porque siempre es un auténtico placer el entrar y acomodarnos y disfrutar de, bueno, de este la música. Tren, ya lo saben los que nos siguen, en este no es un programa de radio al uso. Aquí no ponemos discos ni nada parecido. Aquí les tenemos a ellos, porque tengo un ayudante que se llama Wilson y que les trae al tren. Y tenemos nada menos que aquí a los Beatles, que incluso les vemos físicamente. Y nada, están tal como están en este disco, que están cruzando la carretera. Por cierto, que yo llegaba a cruzar para hacerme fotos ese paso de peatones. ¿Tú también? Ese paso de cebra. No, y eso que estuve las dos veces que he estado en Londres, me he alojado cerca en Camden, me parece, y no queda demasiado lejos para lo que es, me parece. Y no me dio por cruzar. Bueno, debe ser uno de los pasos, bueno, uno de los lugares más fotografiados, me imagino, de Londres, ¿no? Sí. Yo cuando fui a las 9 de la mañana o así, y estaba solo yo con mi mujer, que me pudo hacer, pero es que a las 10 de la mañana había ya 50 personas haciéndose fotos. Y luego hay un muro, ¿no?, también, donde sí, la gente, bueno, escribe. Sí, escribe de todo. Bueno, es que es una cosa, claro, ten en cuenta que cada uno cruza y está su novia allí tirándole la foto. Bueno, una cosa curiosa. Bueno, pues hemos empezado, como no, con Ringo Starr y los Beatles. Ringo Starr, desde luego, técnicamente no es lo máximo como batería, pero era perfecto para los Beatles, perfecto. Siempre en este mismo tema, como lo que hace es absolutamente genial. Incluso el sonido, ¿no? El sonido que está apagado, porque él últimamente ponía como unas toallitas encima de los parches para que no sonara. Bueno, pero ¿a ti qué te parece Ringo Starr? A ver, con los años he empezado a valorarlo un poco mejor, ¿no? Porque yo, que reconozco que soy más de los Stones, pues... Ya. Bueno, tú eres más joven, bastante más joven. No, pero a la hora de la música, pues los gustos musicales, si te gusta el rock de los 60, los 70, los Beatles están en el top, digamos, ¿no? Sí. Y entonces sí, lo he valorado con los años. Además, una persona que, yo creo que lo dices tú, era perfecta para los Beatles, no dio muchos problemas. Hay que recordar que fue el segundo batería, porque habían tenido uno primero, Pete Betts, que fue despedido en la primera época, que ya alguna vez lo comenté en el programa mío. Sí. Que son de esas personas que debe estar tirándose de los pelos cada vez que se levanta, porque no debió ganar mucho dinero a nivel de royalties ni de derechos de grabación. Su mujer creo que se lo recuerda todos los días. ¿Por qué no aguantaste una semana más con... Bueno, creo que fue una exigencia del productor. Sí, eso dicen, que si su carácter tampoco era así muy... Aunque él, creo que cuando tocaban en Alemania, ¿no?, que hacían los bolos allí, creo que era el otro, el primer batería, ¿no? Sí, yo fue... No sé si Ringo Starr llegó a tocar con ellos allí. No, yo creo que no, ¿eh? Fue cuando llegaron de Hamburgo, cuando estaban allí. Y la verdad es que es un buen batería. Con los años, eso, lo que dices tú, he aprendido a valorarlo. Además, para los Beatles vino muy bien, porque no dio ningún problema, ¿me entiendes? Sí, era buen chico. Claro, hombre, ya tendría sus cosas de sus porrillos y esas cosas. Sí, sí. Pero imagínate, si ya John Lennon y Paul McCartney ya había malos rollos al final, y Ringo, perdón, y George Harrison de vez en cuando decía algo, era bueno tener a Ringo ahí dando un poco de tranquilidad. Sí, ¿no? Sí. Bueno, les hemos tenido aquí vestido con esos trajes, Paul McCartney descalzo, ese traje blanco de John Lennon, que... bueno, pero les voy a pedir, a ver, Wilson es mi ayudante, que es el que habla con ellos mientras nosotros nos enrollamos. Y le he dicho a Wilson, pídeles también que toque un tema de su segunda época, no la época pop, que yo la llamo la primera, de su segunda, que empieza con el disco Revolver y todo esto, ¿no? Ahí hay un tema que a mí me encanta, y ahí es donde es Drive My Car, ¿no? Drive My Car, donde en el año 65, porque lo que hemos oído ahora era en el año 69, es el último disco que grabaron, Abbey Road. Y en el año 65 hicieron cosas como Drive My Car, y aquí me encanta cómo toca Ringo Starr y cómo canta John Lennon. Cómo luego oyes por ejemplo de los Creedence a John Fogerty y tal, y dice, joder, echa por ahí toda su energía, pero es que ya lo hacía John Lennon, ¿eh? Vamos a escucharles, venga, ya que les tenemos aquí, no se han cambiado de ropa, hubiese sido más difícil ir de joven a viejos que de viejos a jóvenes, porque de más mayores podían pueden tocar también Dray McCarr. Venga, cuando queráis. See, I wanna be famous, a star on the screen, but you can do something in between. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Maybe you can drive my car, and maybe I love you. I told that girl that my prospects were good, and she said, baby, it's understood. Working for peanuts is all very fine, but I can show you a better time. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car, and maybe I love you. Beep, beep, beep, beep, yeah. ¿Qué te parece, Arturo? Me gusta esa canción. Y sabes que me estaba fijando que es una tontería, pero le da un toque a la canción muy bueno, una pandereta que se escucha de fondo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Ellos sonaban, bueno, al principio, tanto de los Rolling como de los Beatles, solían meter como la instrumentación era tan sencilla, o sea, no había efectos, que luego llegaron con Jimi Hendrix y todo esto. Entonces, para llenar el espacio, siempre había, por ejemplo, Mick Jagger también estaba siempre con la pandereta, ¿no? Y aquí pues debía ser el productor. Es que, bueno, los Beatles a la hora de componer, de la simplicidad hicieron... Bueno, son unos genios. Unos genios, ¿eh? Unos genios. Oye, que por cierto... Dime. Ringo Starr ha cumplido 81 años y físicamente se encuentra en un estado que ya quisiera yo a los 81 años estar como está, ¿eh? Bueno, yo creo que es que el rock mantiene joven a la gente. Sí, a veces te lo he dicho, yo digo, nosotros nos mantenemos jóvenes porque todos los días tomamos una pastilla que la mayoría de la gente no ni la puede comprar ni aunque la tome le dice nada, ¿no? Que es oír rock con la devoción que lo solemos hacer, los verdaderos aficionados, es que es una inyección de adrenalina, es una inyección diaria de satisfacción, ¿no? Y claro, eso no se puede comprar. Además, depende nada más de nosotros. Diríamos que hay gente que igual muy seguidores del Barça y va allí, pero si pierde... No tienen satisfacción, tienen disgusto. Pero nosotros, cuando nos ponemos nuestros discos favoritos, la satisfacción está asegurada, ¿no? Solo depende de nosotros. ¿Cuántas veces estaba uno flojo, pero te pones buena música que te dice algo? Y bueno, en fin, que tenemos una suerte. Hay otros que tienen suerte en otras cosas, en subir al Everest y no caerse, ¿no? Pues nosotros tenemos esta suerte. Bueno, seguimos en el siguiente vagón. En el siguiente vagón tenemos, yo os prometo que no va a ser un viaje lleno de solos de batería, aunque en cada vagón hay un batería con su grupo. Esto yo no sé cómo lo hace Wilson, pero lo hace, ¿no? En fin, y entonces en el siguiente tenemos... a un tal Tony Meehan, que era el batería de los Shadows. Los Shadows era un grupo de acompañamiento de un cantante bastante conocido que se llamaba Cliff Richards, que es el que perdió Eurovisión con Maciel, curiosamente después, ¿no? Pues este era el Elvis Presley de Inglaterra, Cliff Richards, ¿no? Un tío guapete, muy bueno y tenía muy buen grupo, ¿no? Bueno, pues ese grupo también grababa instrumentales sin cantante y tienen un tema que se titula Mírame en mi batería, ¿no? See you in my trance, ¿no? Entonces, es cortito, este tiene un solo de batería. Yo es el primero que oí y que me quedé prendado por varias cosas. Primero, el sonido. Primero, la limpieza, ¿no? Y la contundencia que da. Y bueno, luego comentaremos más cosas. Por ejemplo, que cuando oyes el solo de batería que hace el de Led Zeppelin en el segundo LP, pues la estructura es la misma, aunque luego lo varía más, porque se habría aprendido más. Pero esto es del año 60-61, ¿no? Y el sonido todo es maravilloso. Y luego diré por qué me impactó tanto el sonido y la claridad y la rapidez, todo. Es un solo de batería cortito, el tema debe durar 2 minutos o así, pero es genial. Bueno, Wilson, dile a Tony Meehan y a los hados que cuando quieran, see you in my trance. Bueno, ya ves desde el primer momento que su batería. Sí, señor, sí, señor. Tony Meehan con los Hados en el año 1961. Yo cuando oí esto por primera vez en un single de un tipo que tenía, era de los pocos que tenían discos en mi pueblo, ¿no? Bueno, pues me quedé fascinado primero por el sonido, porque yo tenía una batería. Cuando aquello yo ya tenía una batería con 12, 13 años que tenía, ¿no? Pero mi batería tenía parches de animal. De verdad, o sea, y no podía sacar ese sonido. Este sonido es de parches de plástico. Y yo era la primera vez que oía ese sonido y tan limpio y que te permitía eso, porque cuando yo intentaba hacer esto en la caja y en los timbales con los parches de animal, o sea, de piel de animal, pues no te lo permitía, porque no botaba tan bien las baquetas, ¿no? Y ya no digo que por ejemplo, yo tocaba en verbenas, y entonces la verbena a veces era en la calle, ¿no? Y con la humedad de la noche y tal, o sea, a las 2 de la mañana, ya aquello no sonaba nada. Sonaba un poco la caja y los platillos, ¿eh? Qué cosas, ¿eh? Tú no has tocado jamás en un parche de piel de animal, ¿no? ¿No, Arturo? Es que me estoy acordando que, bueno, eso del parche de animal, pues es el sonido característico, por ejemplo, de los yembés, ¿no? Sí. Que yo tengo un amigo que toca el yembé, y me acuerdo de ir a Madrid al rastro, te estoy hablando hace 20 años, a comprar pieles para cambiar las pieles de los yembés. Y claro, lo que dices tú, el sonido cambia completamente, y lo que estás diciendo de la humedad, pues claro, me imagino que en aquella época, bueno, claro, ahora te ríes cuando ves las baterías que hoy en día, con los parches, con toda la tecnología. Pues... Bueno, ahora es que ahora son maravillosos, es un aparato que siempre que le veo es el aparato más bonito que conozco, ver una batería. Y claro, a veces exageran poniendo mucho, pero es que son preciosas. ¿Te habrá pasado a ti cuando entras a un concierto, está entrando la gente, miles de personas y tal, y está el escenario alumbrado y no hay nadie? Pero está aquel aparato allí, alumbrado desde arriba. Las guitarras están posadas por allí, el órgano medio pero el aparato allí en medio, ¿es así o no? Sí, pero luego lo que tiene la batería, al igual que el bajo, que cuando empieza el concierto, como me decía... Ah, quedan tapados, ¿no? Como me decía Manu, decía, es ese que está detrás de todos, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero es el que... Nadie le da importancia a lo que hace el batería en la mayoría de los casos, igual que el bajista, ¿no? Que hasta que no has escuchado un poco de música, no te das cuenta de la importancia que tiene. Pero estaba yo pensando esta canción, que por cierto no la conocía. Sí, conocía a Los Hados, desde luego. Sí. Pero no conocía este See You in My Drums, que ha hecho más cambios de ritmo y ha dado más vueltas para la batería que Ringo Starr en toda la carrera con los Beatles. Ah, sí. No menospreciando a Ringo Starr, pero me refiero que tenemos dos ejemplos muy claros de lo que hay, simplemente dos unos ritmos muy básicos de batería bien utilizados, y ya un batería que eso en minuto este y era un profesional, ya que además se dedicaba también a como profesional en las grabaciones de discos, bueno, pues era un trabajador también, ¿no? Y bueno, pues pero otra de las cosas que aprendí de este tema es el bombo, ¿no? Ese pum pum pum pum pum pum pum. No lo había oído nunca, ¿no? Y luego siempre que hice solos de batería, como tú bien sabes, incluso en una jota aragonesa, me lo montaba. O sea, yo fui un batería que cuando tenía 17, 18 años hacía un solo de batería, como tocaba en una orquesta de baile, y no sabía en qué hacerlo, no lo iba a hacer en un tango, en un paso doble, pero lo hacía en una jota aragonesa. Y lo más gracioso, a mí lo que más me gustaba es que la gente seguía bailando. O sea, lo cual indicaba que yo no perdía el ritmo, ¿no? Y era muy válido. Entonces, claro, ese bombo, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, yo no lo había oído nunca y ahí lo aprendí. Luego lo han utilizado muchos, incluso Ringo Starr, en el único solo de batería que hay en Abbey Road, hay un pequeño solo que también lo hace, y otro, el de... otro que el de Iron Butterfly, que le tendremos después, pues también, ¿no? Y entonces, pues yo recuerdo haber oído algún solo en jazz. Por ejemplo, la idea de hacer este viaje de batería del rock a mí me vino porque tú, Arturo Martínez, en tu buen programa Movida en la Cantina, hiciste dos especiales de batería de jazz y me encantaron. Lo que pasa es que, claro, eran grabaciones de los años 50 y sí, y 60 como mucho, 60-65, y todos eran muy buenos, y en casi todos los temas había un solo de batería, además bastante largo, tocaba muy bien. Pero si tú te fijas, el solo que ha hecho Tony Meehan ya era un solo de rock, o sea... No era estos solos tan técnicos que hacía Buddy Ray y tal, que eran tremendos, ¿no? Pero esto ya era un solo de rock, ¿eh? Y dentro había como más sencillez, pero más contundencia, ¿no? Y yo ahí, cuando oí esto, dije, en fin, esto es maravilloso. Bueno, nos vamos para el siguiente vagón donde tenemos a otro que, claro, hemos puesto Ringo Starr, tenemos que poner al batería de los Rolling Stones, ¿eh? Siempre serio, ya está ahí, está, les estamos viendo aquí, porque, claro, la cuestión es que están en nuestro tren y nosotros les podemos ver. Mira, está Keith Richards mirando la guitarra, mirándonos ya con mala leche, diciendo, bueno, ¿cuándo empezamos? Porque yo he venido aquí a tocar, no me toquéis las narices. Y Mick Jagger está mirando a la que tenemos en la cantina, a Diane, que tenemos una participante en el, y es tan guapa que Mick Jagger anda detrás. Bueno, pero ahí está serio el bajista, está serio también el batería, como diciendo, bueno, a ver qué hacemos hoy aquí. Y bueno, le he dicho a Wilson que les pida que toquen una de las buenas suyas, You Pigeon Flies, ¿no? You Pigeon Flies. Y luego diré un detalle que yo cacé también del bombo, comparado el bombo de Charlie Watts con el de Ringo Starr, que también yo aprendí ahí una cosa. Bueno, venga, cuando queráis, Rolling Stone, You Pigeon Flies. Arturo, lo que hace el bombo, que hace cha pum pum, cha pum pum, cha pum pum, y luego te diré algo al respecto. La pandereta son las maracas de Mick Jagger. Es un chulo este Mick Jagger, ¿eh? Qué bien se mueve de joven, qué bien se mueve, hace como un giro precioso, ¿eh? Bueno, dejemos que sigan tocando, pero nosotros, para podernos ir al siguiente vagón, pues nos ponemos en movimiento. Lo que te quería decir, que el bombo adquiere importancia en el rock, en el jazz no tenía ninguna importancia. En el jazz lo que se basaba es en los platillos, en el charles y en los platillos. Y la caja... bien, pero no como en el rock. El rock trajo la importancia de la caja y el bombo. ¡Pa! Golpe de caja y potencia de bombo. Y entonces, por ejemplo, Charlie Watts hacía chum, chatum, tum, chatum, tum, chatum, tum, que era lo que se hacía desde los ritmos anteriores de Twist. Tum, chatum, tum, chatum, tum, chatum, tum. Sin embargo, Ringo Starr metió lo contrario, que era tum cha, tum tum cha, tum cha, tum tum cha. Lo cambia todo, lo cambia todo. Entonces yo soy de este segundo, tum tum cha, tum tum cha, tum. No es lo mío, tum cha, tum tum cha, tum tum cha, tum tum. ¿Qué? Tum cha. Es que dime. Una de las cosas que me gusta de Charlie, primero, que es también muy simple lo que hace, pero no sí. fácil, pero no fácil. No. Tiene nada que ver. Es también un músico que viene del jazz, a él le encanta sí, el jazz. Sí. Es más, yo no sé si venía de la época de Alexis Korner, no, sí, pero bueno, sí. también, ¿no? Pero bueno, él tiene la base de jazz, digamos, ¿no? Pero cuando toca, es lo que dices tú, toca como a contratiempo. Es un... Sí. La caja no la lleva... Tiene ahí como... No sé cómo explicarlo, pero sí, bueno. Sí. Llevar el ritmo a contratiempo es muy difícil. Es muy difícil. Y él lo hace y siempre lo ha hecho en la mayoría de los temas. Lo que pasa es que, claro, es algo que dices tú que parece sencillo, pero no. Como claro, estas cosas que estamos explicando, nos damos cuenta las baterías. Yo creo que... Bueno, yo soy proyecto de nada. Tú sí. Bueno, pero tú eres alumno y seguro que como aspirante a batería o aficionado, cuando oyes rock... te fijas más que los demás en la batería. No solamente te fijas en la batería, pero la captas, ¿no? Hay mucha gente que no... Sí, utiliza la mano derecha, la izquierda, la forma de coger la baqueta... Yo incluso en los vídeos hasta me fijaba cómo cogen la baqueta izquierda. Cuidado, porque los de jazz la cogían de una forma y los de rock de otra. Pero Charlie la coge como los de jazz. Sí. Lo que pasa que yo pasé porque el golpe en la caja contundente, cuando da pum, ta, ta, pues ese, si das en plan jazz, no suena con esa potencia, ¿no? Ya no digamos ese golpe que cazas el parche y el aro para que suene un golpe más metálico y muy efectivo. Entonces tiene que ser como la cogen la mayoría de los rockeros, que es como se coge la otra mano, ¿no? Y no, bueno, son detalles de detalles, ¿no? Pero bueno, cada uno luego que lo coja como sea, ¿no? Pero resumiendo, Charlie Watts es una de las baterías más simples con las que te puedas encontrar en la historia de la música y que ha hecho que los Rolling Stones sean en parte lo que son. Y hay la anécdota que todo el mundo sabe del puñetazo que le metió a Mick Jagger, ¿no? Sí, porque le llamó mi batería, ¿no? Dice, despierta mi batería. Lo despertaron. Y le sacudió, ¿no? Dice, yo no soy tu batería. Y le metió un cachete de esos que bueno, yo también he oído que los Rolling Stones existe porque Charlie Watts es como el que impide las peleas de los otros dos, ¿no? Sí, un poco, ¿no? Como Ringo en la época de los Beatles. Bueno, pero los Beatles nunca se pegaron como Keith Richards y Jagger han tenido épocas de odio total, ¿no? Y no se pegaban físicamente porque estaba Charlie Watts, que era como el padrecito de ellos, y yo en la biografía de Keith Richards me hizo gracia una cosa, dice, y una vez estaba tan enfadado, dice Keith Richards, que iba a ir a matar a Mick Jagger, ¿no? A matarlo, pero le pregunté primero a nuestro querido batería Charlie Watts, oye, ¿qué te parece si voy a matar a Mick? Dice, no le mates, que igual así tocamos esta noche, ¿no? Bueno, es una cosa increíble, ¿no? Y él muchas veces ha dicho, oye, ¿Cómo sigues tanto tiempo con los Rolling Stones, ya que eres mayorcito y tienes tu grupo de jazz y tal? Dice, sí, mira, la verdad es que muchas veces cuando estoy a medio concierto de los Rolling Stones me canso de ver a esos dos haciendo el tonto. A esos dos haciendo el tonto, ¿no? Ya sabes quiénes son esos dos, ¿no? Los demás, bueno. Y dice, pero bueno, me permite tocar la batería y tocar con gusto, porque si no... No tocas en casa, no acabas tocando la batería tú solico, los bolos con mi orquesta de jazz me salen dos al año, no puede ser. Entonces, yo, por eso nos ha retirado. No, y mira, yo lo comentaba con Manu cuando estábamos hablando de la batería, que me parece un instrumento perfecto para estar en forma, para hacer algo de ejercicio. Lo recomendaría para gente mayor que no se mueve mucho, aunque toquen lo que sea, ejercitas los brazos, las piernas, sincronización, y se suda, ojo. Oye, a mí me acuerdo una vez que en un programa de Radio Crash, Jimmy, o Jimmy, como le llaman otros, me preguntaba, ¿tú qué has sido batería? ¿Cómo hacéis para que los pies vayan por una cosa y las manos por otra? Porque claro, el que no es batería casi le parece imposible, ¿no? Manejar las manos distintas cada mano y los pies distintos cada pie. Pues no sé, supongo que es poco a poco, ¿no? Sí, como todo entrenamiento. Al principio te parece, dice, no, pero este mete doble bombo, dale dos veces con el bombo. Y ahora, claro, es como todo, a base de practicar. Yo me acuerdo que de los ritmos que más me costaron aprender fue la bossa nova, ¿no? La bossa nova era un ta ta ta ta ta ta ta y con el bombo tum, ta, tum, tum, ta, tum, tum, ta, tum, tum, ta, tum, y pero con la mano era tan diferente, era ta ta ta tum, tum, ta, tum, tum. Eso me costó, ¿eh? Y el problema no es hacerlo 30 segundos, es hacerlo... es hacerlo durante la canción entera, ¿no? Bueno, en fin, vamos para el siguiente vagón, donde tenemos a un... Vamos a ver, tenemos a Keith Moon, que este yo no sé cómo calificarlo, estaba loco, estaba bueno, era muy divertido, es el batería de los Who. Los Who siempre, bueno, ha sido un grupo, no ha sido nunca de mis favoritos, pero ha sido, sí que es de los cinco más importantes de la historia, y ese batería estaba sencillamente zumbado. O sea, yo la crítica que le hago es que metía demasiados palos. La canción, venga a darle, cállate un poco, deja, para un poco. Pero es que en una entrevista, no sé si era el bajista, que era el único que no se movía, decía, es que... Están los tres, y se refiere a Pete Townshend, a Roger Daltrey y a Keith Moon, a ver quién destacaba más, a ver quién hacía más el tonto, ¿no? Roger Daltrey tiraba el micro al cielo, lo recogía. Pete Townshend, bueno, empezaba con la guitarra, la daba vueltas, ¿te acuerdas? Aquel giro que daba pánico con las manos. O sea, es decir, como espectáculo eran terribles, terribles, ¿no? Y al principio no lo hacían tanto, pero cuando salió Jimi Hendrix y vieron que había que vender espectáculo, esto dijeron, bueno, y creo que fueron los primeros que rompieron la batería, ¿no? Hombre, la batería puede ser, yo, vamos, la guitarra... Bueno, pusieron una bomba a la batería, ¿no? Bueno, es que, mira, lo estaba leyendo en internet, yo había leído muchas cosas de Keith Moon, pero lo de los baños no lo sabía. Una de sus aficiones, cuando estaba de gira, era dinamitar los baños. Madre no, mía. No. O sea, léelo porque es verdad. El tío. En los hoteles, claro, así fue que muchas cadenas de hoteles ya les prohibieron la entrada, pero el tío se dedicaba a destrozar los baños, pero los explotaba como fuese, ¿no? Pero murió muy joven, 36 años, estaba leyendo hoy. Falleció, había tomado 36 pastillas la noche que falleció, había hecho una cena con Paul McCartney, estaba con una chica. Solamente podía tomar 3 pastillas, como mucho. Ya. Porque estaba intentando dejar el alcohol, era alcohólico perdido, sí. Y bueno, y falleció, pues bueno, pues, claro, un exceso de todo. Sí. Keith Moon fue exceso, murió con 36 años, pero sí lo que es cierto que hay que valorar de este batería, que era un batería típico en el sentido que las canciones muchas veces no solía llevar un ritmo constante, era muy amigo de cambiar continuamente los ritmos, ¿no? No es como, a lo mejor como Charlie Watts o Ringo Starr, que mantienen un ritmo más o menos. Keith Moon tenía ese cambio constante, utilizaba doble bombo, si no me equivoco, también fue de los primeros. Aunque dice Ginger Baker que era mero... era para enseñarles, pero que no los dominaba. Bueno, como muchos baterías del heavy que llevan 25 cosas y tocan 3, ¿no? Sí. Este fue el primero que tal, pero el que sí que empezó con doble bombo seriamente y utilizables fue Ginger Baker, que luego hablaremos de él. Y dice, bueno, ese tiene doble bombo, pero como si tuviera uno, ¿no? Sí, pero bueno, estéticamente ya... Bueno, hay un caso muy bueno, que eso es verdad, yo no me lo creía, y murió hace poco. En una de las giras de los Who por los Estados Unidos, del colocón que se pilló, no pudo tocar. Sí, creo que fue en Ámsterdam, que subió un chico, de abajo. Dijo Pizausen, bueno, ¿hay alguien aquí que sepa tocar bien, más o menos? Sí, sepa nuestras canciones, y subió un chico, sí. Y acabó la actuación ese chico, y comentaba que murió hace poco, que le habían regalado una cazadora firmada por los Who, y que la había perdido. ¡Buah! ¡Qué desastre! Pero bueno, cuando aquello, yo no sé, la satisfacción de ese chaval allá arriba, bueno, la responsabilidad también de... Pero es que fue tremendo. Empieza la actuación y va Keith Moon y se desmaya encima la batería. Sí. Claro, le sacan detrás... De Show Must Go. Le meten una inyección de una bomba, y entonces vuelve a tocar y al minuto se desmaya otra vez. Bueno, una cosa tremenda. Fue ya cuando vieron que no había manera... Yo tuve un amigo que les vio en su mejor época, por el año 70-71, en Ámsterdam, en un concierto, y y dice que fue terrible, que fue terrible, o sea, la gente loca, la que se armó allí, y dice, bueno, ya se armó antes de entrar. Dice, estábamos la gente entrando tan apretujados que hubo un tío que entró, se nos coló a todos pisándonos las cabezas. O sea, es que esto... O sea, va un tío y los hombros, lo que pillaba, entró. Y fue, entró de los primeros porque se coló a 100 tíos delante pisándole en las cabezas. Pero ¿tú te crees que hay derecho? Bueno, con todo lo que ha cambiado esto de la música en los conciertos, para bueno o para malo, eso sería inviable, ¿no? Primero porque bueno, saldría volando, pero por otra puerta. Pero sí, yo echo un poco de menos ese caos organizado que había en los conciertos antiguamente, ¿no? Cuando estabas ahí haciendo... cola en las puertas, se abría, entrabas bueno, ahí. Era tremendo. Yo fui en un concierto de Franz Zappa en Barcelona, donde tuve la desgracia de llegar tarde y yo tenía entrada, pero lo que pasa es que cuando empezaba ya la gente que se había quedado fuera empezaba a empujar a entrar gratis como fuese, ¿no? Y entonces yo con mi entradica allí. Y nada, entré en el barullo de los que se colaron, yo qué sé, no me pegaron de casualidad. Pero lo peor no fue eso, lo peor es que llego, entro y no había dónde ponerse. Y acabé poniéndome por la espalda. O sea, yo vi el concierto de Franz Zappa por la espalda. O sea, le veía al tío por la espalda. Eso sí, le veía de cara algunas veces porque el tío tenía un trípode y se ponía con una batuta y se ponía como los directores de orquesta a dirigir al grupo, que eran 8 o 10. Estaba nada menos que a la guitarra Steve Bay. Y bueno, yo es de lo mejor que he oído, ¿eh? O sea, fue tremendo también. Franz Zappa, bueno, en directo no te puedes hacer ni idea lo que era aquello. Además, cómo sonaba, ¿no? Bueno, en fin, que hablamos mucho de Kim Moon y no le escuchamos. Venga, los Who, Kim Moon, y qué canción, cómo no, My Generation, ¿no? Del año 65, creo, venga. Get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Talking about my generation, baby. Why don't you all fade away? And don't try to dig what we all say. Bueno, pues tienes razón, aquí está bastante comedido el batería. Sí, creo que al final mete más barullo, ¿no? Pero aquí está adaptada la canción, ¿no? Es verdad. No sé si sabes que generalmente en los discos iniciales de los Who tocaba la guitarra Jimmy Page, el de Led Zeppelin. Sí, porque Pete Townshend no sabía hacer solos, sabía hacer acordes, pero no solos. No sé si aquí, pero porque te puedes dar cuenta del sonido típico de Jimmy Page. Por eso no suele haber solos de guitarra en las primeras canciones de los Who, porque no sabía. Y cuando hay un solo es porque lo ha hecho Jimmy Page. Bueno, My Generation. Los Who todavía existen. Bueno, los Who, bueno, sí, Pete Townshend y Roger Daltrey. Sí, sí, bueno, la cuestión es que decía cuando hacían una entrevista de en los años 60 y decía, oye, ¿vosotros cuándo os vais a retirar? O qué? Y dice, pues no tardando mucho, porque yo no me veo de mayorcito cantando My Generation, ¿no? Y ahora va con 60 años y canta My Generation. ¿Qué te parece? Bueno, y también muchos de estos grupos, la verdad, tampoco pensaban que iban a durar mucho, ¿no? No, no, es que la mayoría no duró claro, mucho. Incluso a las casas de discos solían decir lo típico de venga, graba rápido porque se os va la fama se os va a pasar muy rápido, ¿no? Hay que aprovechar este boom, esta fama que tenéis efímera. Lo que pasa es que lo efímero para ciertos grupos fue un 40, 50 años. Claro, lo que pasa es que era una cosa nueva. El rock nadie sabía cuánto podía durar eso. Que se lo pregunten a Frank Sinatra, ¿no? Sí, pero claro, hace otro tipo de música. No, pero me refiero a que Frank Sinatra no era precisamente de los mayores amigos del rock, ¿no? Y alguna vez cuando los tenía que llevar a algún programa de televisión donde lo presentaba, lo que sea, pues bueno, lo hacía como diciendo, bueno, aquí estos vienen chavalitos, sí, que ¿no? van a durar aquí lo que dura el corto invierno, que decía la canción de Sabina, ¿no? Y al final ya viste el corto invierno. Sí, había un programa de televisión muy famoso en Estados Unidos donde actuaban al principio de ir para allá los Beatles y los Rolling Stones. Y aquel presentador, por cierto, ¿qué era? ¿El show de Ed Sullivan? Sí, entonces les presentaba como diciendo, bueno, aquí unos payasetes que fijaros qué pintas tienen y tal. Sin embargo, pues ahí leí una entrevista muchas veces a Paul Simon o a ¿cómo se llama esta poeta que canta también? Patti Smith, ¿no? A Patti Smith dice que cuando vio en este programa a los Rolling y aquí Richard dice eso es lo que yo quiero ser, igual tenía 9 años, pero quedaron totalmente, o sea, hizo pues mira, como otros cuando vieron en su día a Elvis Presley, mucha gente dice yo es lo que quiero hacer, ¿no? Y bueno, pero sí que el presentador le costó mucho aceptar que aquella música era diferente y tan buena o mejor y que se iban a poner mucho, mucho para... más a la que estaba acostumbrado. Sí, que iba ¿no? a venir para quedarse muchos años, sí. Sí, sí, afortunadamente. Bueno, aquí, ahora ya, en el siguiente vagón tenemos ya la madre de todos los corderos, sobre todo estando tú ahí sentado, porque tenemos nada menos que a los Cream, es decir, a tu héroe favorito, a Eric Clapton, a Jack Bruce y a Ginger Baker. Estos tipos, di algo, a ver, ¿qué te parecen? Hombre, Cream lo que tienen es que, claro, todo hay que llevarlo a los años donde ellos grababan, ¿no? En aquellos este años. Es del año 66, creo, pues, el primer disco, sí. Se sorprendieron con un sonido en el formato trío que fue innovador para aquella para época, ¿no? Si lo escuchas a lo mejor en día no tiene tanto impacto, pero escuchar al grupo Cream en esos años que tú me mencionas, bueno, fueron una de las bases para el heavy metal y para otros estilos musicales. Sí. O por, no sé. Bueno, estos tíos ya sabes que se juntaron porque les nombraron en una revista de música el mejor batería del año, el mejor bajista del año y el mejor guitarrista del año, ¿eh? Y se juntaron allí cuando les dieron los premios y dice, oye, o alguien lo dijo o yo mismo, ¿y por qué no montamos un grupo? Y montaron un grupo y se llamaban, pues eso, la crema, ¿no? Es decir, los mejores, ¿no? Sí, además Ginger Baker siempre está también catalogado, igual que Keith Moon, pues siempre se suele decir que son de los clásicos. Falleció, por desgracia, yo pensé que iba a durar mucho menos, falleció el pasado año, ¿no? Y sí, yo pensé que... Ginger Baker, joder, sí. También... Otra cabeza mal amueblada, ¿no? Sí, hay un documental que recomiendo, no es que sea un documental muy ya bueno, he visto, ya. Pero te das un poco la idea de los personajes a los que estamos dedicando. Era un, no lo sabía, era un fanático de los caballos de hockey. Sí, pero bueno... No, de polo, perdón, de polo. Es que cuando volvieron para sacar dinero y tal... en Rainbow y de aquellos conciertos cogía el dinero y se lo gastaba todo en caballos y al día siguiente ya no tenía ni para comer. Sí, era bueno, era un personaje, pero bueno, musicalmente hablando que nos interesa, sí, aparte sí. De los dos bombos también tenía una forma de tocar muy muy personal. Y tenía eso que dice en el documental, que lo tienes o no lo tienes, que es verdad, hay que tener ese don, tanto para la música, para cualquier cosa, para cualquier arte, para el que le gusta la pintura, para el que la fotografía, hay que tener ese algo especial, sí. ¿No? Y él lo tenía en la percusión. Este fue el primer batería claramente famoso como batería rockero, ¿no? O sea, porque Ringo Starr todo el mundo lo conocía por el nombre, por la fama que adquirieron los Rolling, pero este al gran aficionado fue el primer batería que decían, joder. Y también viene del jazz, yo creo. Sí, sí, sí, viene, porque es que todos venían del jazz. Claro, porque de aquí no había rock todavía, sí, casi. De lo que se llamaba el primer rhythm and blues de... Sí. De eso, que casi todos venían del jazz y todo eso. Y este sí blues, podía tocar al jazz, pero también supo pasarse al rock y bueno, crearon los Cream. Nos van a soltar aquí, porque del primer disco, que a mí me impactó desde que vi la portada, que eran ellos tres vestidos con ropa de aviadores de guerra, ¿no? Eso me impactó muchísimo. Que luego, curiosamente, los Led Zeppelin no es que copiaran la portada, pero sí que aparecieron en el segundo disco también entre militares y tal. Bueno, en fin. Bueno, venga. Ginger Baker con los Cream, con Eric Clapton y Jack Bruce. Cosa. Sí, di lo que quieras. Bueno, aparte, bueno, desde luego que me encantan Cream. Recomiendo que la gente los escuche en directo. Y si puede ver algún vídeo de la época, sí, buena, sí. Porque sobre todo en estudios se eran más comedidos, pero en directo, cuando le entran a improvisaciones a hacer sus jams, sí, sí, sí. Los ves cada uno. Es como si dices tú, son las 5 menos 5, a las 5 volvemos a vernos aquí, pero cada uno que haga lo que quiera. Sí, no, pero muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, pero este tema que claro, luego en directo lo alargaban y tal. Claro. Bueno, demuestra muchas cosas. Primero, que Ginger Baker ponía muchos tambores, pero les tocaba a todos, ¿eh? Esa bajada que hace eterna, ¿no? Eterna. Pero él y los dos bombos, cuando se los puso, porque en el primer disco no tenía dos bombos, ya a partir del segundo sí. Y bueno, muy bueno, la verdad. Yo llegué a verles no con Eric Clapton, en una gira que hicieron con este guitarrista ¿Con Gary Moore? Con Gary Moore, les vi en Barcelona, sí. Ah, pero ¿era también Jack Bruce? O no, fue Jack, sí, sí, el Jack Bruce. Ginger Baker y Gary Moore. Ginger Baker y Gary Moore. Y bueno, era muy especial, porque, claro, Gary Moore estaba encantado porque tocaba con sus héroes, ¿no? Y tocaba muy bien Gary Moore. Pero los otros eran sus héroes. Jack Bruce estaba en lo suyo, que es cantar y tocar el bajo muy bien. Y Ginger Baker, pues, lo hacía bien, no tan bien, porque ya era mayorcito, pero tenía una cara. O sea, el tío acababa un tema, sacaba el cigarro y se ponía a fumar, y los otros dos, sin atreverse a decir nada, haciendo que hacían el público calladico, y el tío, pues, la toalla, el cigarro, tal, y oye, ya digo, este es increíble, ¿no? O sea, el tío decía, bueno, yo toco, pero a mí no me toquéis las narices, yo a mi ritmo y tal, bien. Bueno, pues yo el ver esto en directo me encantó. No era Cream, pero bueno, sí que tocaban los temas de Cream. Y claro, Gary Moore técnicamente no tiene nada que envidiar a Eric Clapton, ¿no? Pero no, bueno, ya en este tema, que es del año 66, ese solo que hace Eric Clapton es maravilloso, ¿a que sí? El solo que ha hecho es maravilloso, y era la primera vez que se hacían este tipo de solos. Por eso cogió el tío tanta fama, ¿no? Porque claro, cuando había estado con John Mayer, era normal era más, más comedido. Un solo con John Mayer, pues ya tocaba, era como los de jazz, ¿no? Te tocaba, hacías el solo y tal. Pero no había solos en el a ese nivel en el rock, porque no lo hacía George Harrison, no lo hacían los Rolling Stones. Entonces llegaron los Cream y hacían este solo de guitarra tan bonito, ¿no? No, por eso digo que la gente que si pueda, que eche un vistazo en YouTube, sobre todo hay un concierto en el Albert Hall de Londres, que es uno de los últimos que creo que celebraron, que es una suerte poder verlo. Sí, es sí, exagerado. En el año 68, eso tremendo, sí. Tremendo. Es tremendo, eso es tremendo. Tiene que en el tema Crossroad o algo así, bueno, se suben por las paredes. Sí, la verdad que hasta yo cuando lo veo me sorprendo de Eric Clapton en ese momento. Bueno, es que los tres están apabullantes, pero es que quedarse, podía ser fácil quedarse atrás del bajo y de la batería, porque arrancaban y aquello, oye, y Eric Clapton no se quedaba atrás, ¿eh? No, era una máquina perfectamente engrasada. Será, los una tres, locomotora. Lo que pasa es que quedaron hartos de muchas sí, cosas. Bueno, normal, ¿no? Sí, bueno, normal. Bueno, pues ahora al que tenemos en el siguiente ya son palabras mayores también. Tenemos nada más ni nada menos a Mick Mitchell, el batería de Jimi Hendrix. Bueno, que nos van a tocar. Aquí están los tres con ese pelo de escoba, ¿no? De cuando el bajista de los Animals se trajo a Jimi Hendrix a Londres, pues le buscó un bajista y un batería, y buscó a estos que eran buenísimos. Por cierto, que el bajista era guitarrista inicialmente. Dice, bueno, yo toco, ¿no? Toco el bajo y tal. Y bueno, y le lanzaron muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que ya desde el primer momento les metieron entre los mejores. Le llevaron a conocer a Paul McCartney, le llevaron a conocer a Eric Clapton, le sacaron allí en una actuación de los Cream, en fin, que el tío estuvo Jimi Hendrix desde el primer momento. Tal. El drama fue para ellos, ¿no? Cuando llegó aquel negro que tocaba francamente mucho mejor que todos ellos, y que bueno, era la realidad, y con un estilo y con una clase que ellos desconocían, sí, ¿no? Y un desparpajo, porque ellos reconocen, sí, claro, que tenían la chulería de ponerse delante de estos grandes guitarristas y decirles, oye, ¿puedo tocar con vosotros? Que nadie se hubiera atrevido, ¿no? Y él, claro, cuando vieron aquella cosa, en fin, bueno, la verdad es, pero sacó, es que era muy bueno. Y entonces, pues, vamos a ver, nos van a tocar. El batería es absolutamente genial. Nos van a tocar un tema muy cortito, pero es Little Wine, muy cortito, de 2 minutos así, pero es que no se puede decir más en 2 minutos, ¿eh? Es de las cosas más bellas que yo he oído en el rock. este tema y que demuestra lo bueno que era el batería, lo bueno que eran los tres y por qué triunfaron tan a lo grande, ¿no? Venga, cuando queráis, Jimi Hendrix Experience. Por cierto, que tenemos un amigo que tiene un grupo que tiene el mejor nombre de grupo que yo he oído jamás, que es J Sota Caballo Rey Experience. El grupo de Jimmy, ¿no? ¿Lo sabías? No lo sabía. Oye, no. ¿A qué es buenísimo? Sí, sí, sí. Sota Caballo Rey Experience. No, hombre, vamos a ver. Yo cuando me lo dijo casi me parto, ¿no? Bueno, Jimi Hendrix Experience, Little Wayne. ¿Qué te parece, Arturo? Bueno, es uno de los clásicos del rock y, hombre, y de Jimi Hendrix, una de las más conocidas. Pero mira, yo estaba acordando porque hace dos semanas en el programa recordábamos los 30 años del fallecimiento de Stevie Ray Vaughan, el guitarrista, que hace una versión de este tema. Bueno, él era también un fanático de Jimi Hendrix. Sí, sí. Y este Little Bean y el Voodoo Chai, y es que lo clava, tío. Es que es... Sí, sí, sí. Bueno, era muy bueno y Stevie Vaughan, no, claro. Pero bien, lo llamativo de este tema es que además lo cortito que lo hace, también el sonido de las campanillas, que creo que lo hacía el batería, no, bueno, doblándose, ¿no? Porque y el trabajo que hace con los timbales, ¿no? ¡Tacum, pum, pum, pum! O sea, sin grandes recorridos ni nada, pero acoplándose al tema. Bueno, yo creo que es buenísimo este... Yo creo que los cuatro discos que existen reales de Jimi Hendrix, el primero, el segundo, el Electric Ladyland y el Band of Gypsies, son cuatro discos absolutamente maravillosos, sobre todo para mí los dos últimos, ¿no? No, además, lo que debía ser Jimi Hendrix era también un poco perfeccionista, porque yo me acuerdo, no sé si fue grabando el de Electric Ladyland, sí, que no estaba a gusto con cosas de la batería, sí, y, sí, y lo grababa él, la batería, sí, y el bajo, todo. Y el bajo lo grababa, o sea, sí. O sea, que teniendo un batería como tenía Mitch Mitchell, que era un pasón, pues el tío dice, no, es que no me gusta cómo has hecho la batería, ojo. Él, tú ten en cuenta que él venía de tocar en orquestas americanas, acompañando a Little Richard, a los Isley Brothers, gente que tocaba 300 días al año, o sea, gente que tocaba, bueno, dormido, ¿no? Como entonces, se decía antes, tener el culo pelado de tocar. Sí, ¿no? Sí, sí, pues eso. Entonces él, cuando fue allí, en realidad, aquellos chicos mimaos de rock que había en Inglaterra, no eran, eran mimaos, pero no eran profesionales, no era, bueno... y él sí había sido, había tocado por $10, ¿no? Ahora le daban muchísimo. Bueno, hay un detalle en las pintas que son las que han tenido aquí en el tren. Resulta que ellos se vestían muy de hippies y da, ¿no? Y ya sabes que era la valor y tal, tal, ¿no? Y entonces, pues una vez y fueron a entrar a un bar y había un circo cerca. Y entonces. Resulta que entran en el bar y sale el dueño y dice no, fuera, fuera de aquí. Y entonces Jimmy Hendrix pensó, ves, nos echan porque soy negro, porque es verdad que en Estados Unidos había bares donde no les dejaban entrar los negros, ¿no? Y luego se dan cuenta que no, dice, no, es que pone un cartel y dice, prohibido entrar a los payasos del circo, ¿no? ¿Te sabías eso, Arturo? No. Es genial, ¿no? O sea, en realidad, para que no se llenara de payasos o no sé qué, o se iban sin pagar, lo que sea, él dice, no, aquí vestido de payaso no entre. Y entran estos tres hippies y el dueño dice, ¡fuera de aquí! ¿Qué te parece? Increíble, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver. Ahora, en el siguiente tenemos algo muy especial. Yo es el primer disco que tuve. El primer LP, tuve una hermana que me regaló un tocadisco cuando yo no tenía y me regaló este disco, Inagara la vida de Ion Butterfly. Bueno, yo esto me marcó de por vida también, o sea, me marcó de por vida, ¿no? Entonces les tenemos aquí que primero Wilson, pídeles que toquen un poco la canción, pero luego le pediremos al batería que haga un poco de ese solo que marcó no solamente a mí, sino a tanta gente, ¿no? Venga, a ver, Ion Butterfly tocar y Inagara la vida. You know that I'm loving you in a god of a freedom, baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hand? Oh, won't you come with me and walk this land? Bueno, este es el primer disco que había un tema nada más en toda la cara, ¿no? Duraba 17 minutos y era pues una cosa novedosa y que luego se inventó mucho, y sobre todo en el rock sinfónico y tal, pues toda la cara, ¿no? Pero este es el primero del año 68 y fue el primer disco que yo tuve, o sea que fíjate cómo empecé, ¿no? Y entonces lo bueno, aparte del detalle de que el guitarrista tiene 17 años, el líder era el que canta y el guitarrista y el batería, que luego hace un solo, pero un solo tan acoplado a lo que allí suena y tan maravilloso que a mí y a todo el mundo le quedó marcado, ¿no? Y precisamente sigue con ese bombo pum pum pum. Bueno, pues ahora le voy a decir a Wilson que les diga que toquen un poco esa parte central del tema en el que el trabajo del batería, que se llamaba y se llama Ron Busi, pues es espectacular, no muy rápido, pero es un solo que tiene vida en sí mismo. No es el típico solo de meter mucha bulla y tal, sino que es pura melodía. Vamos a escucharlo. Venga, cuando quiera Ron Busi. We'll be right back. esos aullidos lo hace el guitarrista con la guitarra. Me estaba fijando, Pablo, que el primer solo de batería que hay, sí, son unos ritmos tribales africanos, ¿no? Sí. Es un tipo, no sé si es porque a lo mejor utiliza demasiado el, ¿cómo se llama? El timbal bases. Sí. Bueno, que pero hace ese sonido, sí, esos ritmos africanos. Lo bueno para mí que es un solo totalmente acoplado al tema. El primero y tanto el segundo, y luego cuando cambia de sonido dando al aro y tal, y no en ningún momento hay un desbarajuste de palos, ¿no? De demostración técnica, sino que va dentro de sobre la que el órgano, esa especie de órgano de iglesia va tocando y él, oye, me parece genial. Esto fue el primer disco que yo tuve. Y bueno, le he oído tantas veces que me lo sé de memoria. Y luego al principio con el bombo ese pum pum pum pum taca taca pum pum bueno, pum pum y, taca, y taca, el, taca, pum pum pum. Me estaba acordando el principio de la canción, ese teclado. La vida, sí. Ese teclado es son de esas canciones que enseguida la reconoces. Es un poco como el Light My Fire de los Doors, ¿eh? Esos segundos de teclado. Bueno, pues este disco tuvo un éxito tremendo en Estados Unidos y en todo el mundo, ¿no? Y desgraciadamente luego fue un tema, un grupo que no triunfó demasiado. Se fue para abajo, cambiaron mucho de gente, tuvieron algún importante, había, se marchó el guitarrista, no sé si porque era muy, muy joven o qué, trajeron a un tío que se llamaba Mike Pineda, que tenía bastante nombre, pero ya no fue lo mismo. No, pues yo este disco también lo tengo, y es más, yo cuando lo traigo a la radio, para no poner el clásico y nada de la vida, pongo otro, hay un par de ellos que me gustan también mucho. Lo pasa, claro, este LP está eclipsado, pues, el Inagada David, que es uno de los clásicos del rock psicodélico, digamos, ¿no? De la experimentación, sí, ya, sí, sí, desde sí, la sí, portada sí, sí. con... Sí. Es un disco... Yo tuve este, y luego el segundo disco que tuve fue el Zeppelin 1. Curiosamente, o sea, que empecé muy bravo. Precisamente en el siguiente vagón tenemos nada menos que a Led Zeppelin, porque tenemos a como batería a John Bonham, como no. Y bueno, los Led Zeppelin se montaron un poco por casualidad, ¿no? Jimmy Page, los Jarvis se separaban, pero tenían que hacer todavía por contrato unos conciertos en Inglaterra, y creo que en Oslo o Estocolmo, ya no recuerdo, creo que fue en Oslo. Bueno, entonces, pues tenemos que buscar a alguien. ¿Quién manejaba eso? Jimmy Page y Peter Grant, que eran el manager, ¿no? Y entonces, pues, se trajo de bajista a uno que conocía en las sesiones de grabaciones de disco, un trabajador como él, como Jimmy Page. Y luego alguien le habló de Robert Plant, ¿no? Robert Plant, bueno, pues, dice, bueno, fue otro cantante, que ahora no recuerdo cómo se llamaba, que le quería Jimmy Page, pero este no quiso, y dijo, oye, mira, he oído que hay un cantante, le he visto y es muy bueno. Y entraron en contacto con Robert Plant. Entonces, esto, en una entrevista hace poco a Paul Rogers, el cantante de Free, cuenta un detalle, que estuvieron tocando en la ciudad de donde era Robert Plant y su amigo luego John Bonham, y bueno, estuvieron allí hablando después de la actuación, y le dice Robert Plant, oye, hay un tipo que me ha llamado, un tipo de Londres, y que está montando un grupo y que me ha dicho que si quiero entrar, se llama Jimmy Page, ¿tú le conoces? Y dice, sí, le conozco. Y dice, ¿merece la pena meterse en el grupo de este tío? Y dice, yo creo que sí. Y dice, ah, bueno, pues entonces igual le digo que sí. Dice, pero me ha dicho una cosa por teléfono, que puedo elegir entre un porcentaje de las ganancias o un sueldo semanal. Y dijo Purroye, coge el porcentaje, coge el porcentaje. Menos mal, ¿eh? Menos mal, si llega a coger un sueldo semanal, por bueno, Dios. Hombre, estoy seguro que con el tiempo la cosa hubiese cambiado. Sí, sí, sí, pero es increíble, ¿eh? Claro, es que mira, hay muchas anécdotas. Esto de la música, por ejemplo, es lo que, cuando nos gusta la música, te encanta leer, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú sabes que, bueno, estos son rumores, ¿no? Rumorología. Tú sabes que Jimmy Page, en el disco de Los Bravos, en el Black is Black, también está por ahí sí, metido. Sí, sí, bueno, es el que hace la guitarra. Bueno, sí. Vale. Y escuchó a Mike Kennedy. Sí, es verdad, que no era sí, mal tipo. No, se comenta también que si Mike Kennedy, que si podía haber estado ahí en ese grupo de cantantes. Chris Farlow también. Que sí, son, sí. Pasa sí. Que Chris Farlow tenía... Era una, otra cosa. Era otro estilo, ¿no? Sí, bueno, sí. Y también en los Yardbirds, que pues, casualmente el cantante coincidió también Jeff Beck. Sí, hombre, sí. Pasa claro, que cuando entró Jeff Beck en los Yardbirds, Jimmy Page se puso a tocar el bajo. Fue de las sí, pocas sí, sí, sí, sí, sí, sí. Porque se había marchado Jeff Beck y quiso sí, volver sí. Y era tan buen guitarrista que no le iban a decir que no y tal. Bueno, la cuestión que entonces Robert Plant se trajo a su batería y entonces, bueno, Jimmy Page dijo, bueno, vale, si es tu amigo y dices que toca bien, pero cuando le oyó, dijo, bueno, esto es increíble, vaya dos tíos que me he buscado, ¿no? Y bueno, grabaron el primer disco muy pronto, en un par de semanas o así, pero eran tan buenos que es el primer disco de Led Zeppelin es un 10 total, el segundo también, ¿no? Pero el primero, madre mía, madre mía. Entonces, bueno, yo es el segundo disco que yo tuve en mi vida fue el Led Zeppelin 1, casi nada, ¿no? Y que empieza, pero por eso le he dicho, Wilson, dile que toquen Good Time, Bad Time, ¿no? Que es en el que la batería hace algo increíble, ¿no? Era muy, muy especial, ¿no? Con una soltura... maravillosa. Venga, pero antes de... Luego ya comentaremos más cosas. Cuando quiera John Bonham a la batería, Led Zeppelin. Atento al bombo que es increíble. Thank you. decía Jimmy Page que cuando vio cómo manejaba este tipo el bombo con un solo pie, dice, esto es increíble. ¿Eh? Es que hizo ahí como una ráfaga de cuatro seguidos. No, pum, pum, pum, sino hace. Pum, pum, pum, pum, pum. Bueno, una cosa increíble. Oye, bueno, aparte de eso, a ver, cuando eres crío y empiezas a escuchar música, siempre los primeros que conoces son los chicos malos del barrio, digamos. Sí. Y en cuestión de percusión, por desgracia, tapando un poco sus calidades musicales, siempre empiezas a conocer a los chicos malos del rock and roll. Y John Woman. Es uno de esos chicos malos del rock and roll como Keith Moon, ¿no? Pero era una excelente batería y la importancia en Led Zeppelin es enorme. Ahí está el ejemplo, primero, de que tiene muchas entradas de canciones que son ritmos de él, inconfundibles, cuando falleció se disolvieron. No hubo plan B para decir otro batería, ¿no? Lo tenían bien claro. Sin él no tiene sentido, aunque han tocado con el hijo y esas cosas. Bueno, el hijo que lo clava igual hace lo mismo, pero bueno. Bueno, pero me refiero que cuando murió John Woman, Led Zeppelin se terminó. Me parece algo bastante decente por... Hay que reconocer que habían hecho tanto dinero que por lo menos económicamente no tenían ninguna necesidad. Es de los grupos que más dinero han ganado en la historia del rock, si no el que más, ¿eh? Es porque ellos ya cazaron una época donde, no como los Beatles, que igual iban a Estados Unidos y cobraban cuatro. Estos ya cuando iban a Estados Unidos tenían el manager. Avión particular. El manager era un cabrón, pero si querías ganar dinero. Pistola. Pero si querías ganar dinero, a lo mejor, sí, ¿no? El manager, Peter Grant, llevaba pistola. Entonces, él sabía que igual tenían una actuación y a la hora de cobrar. Igual veía que ponían pegas y habían quedado que te les tenían para que pagar $200,000 o lo que sea, y empezaba, oye, es que no sé qué. Dice que el tío sacaba la pistola y la ponía encima de la mesa. Aparecía el dinero enseguida. Y se acababa la discusión, ¿no? Vamos, oye, una pregunta técnica. Tú, por ejemplo, cuando tocas el bombo, porque hay dos estilos, ¿tú eres de los que apoyas el pie por completo o solamente la puntera? Yo, si tengo que dar con huevos, con la puntera. Es que yo me acostumbré a hacerlo todo apoyando el pie entero haces menos movimiento de pie, digamos. Sí. Pero para ciertos ritmos a lo mejor es peor porque no te da tanta movilidad, ¿no? Diríamos que la puntera te da más velocidad, y más fuerza, ¿no? Das con unas ganas. Porque, claro, cuando tocamos la batería, nuestros propios golpes nos animan, ¿no? Nos animan. Esto es, no es lo mismo dar suavecito que dar con energía, ¿no? Y de hecho es una de las de los peligros que tenemos las baterías, que como puedes dar ahí, pues te lanzas, y sobre todo de los principiantes, ¿no? Que dices, bueno, ahora es la mía, ¿no? ¡Pim, pam, luya! Sí. Sin embargo, ya cuando tienes ya experiencia, te acoplas a la canción, ya sabes que esperas a tu parte para... Eso y no me pasa tienes a mí. Que estar todo el rato dándole, claro, yo como soy nervioso me acelero, ¿no? te vas emocionando, sí, le vas... Claro. Y me dice Manu, al que le mando un saludo, Arturo, no te aceleres, que te estás saltando el ritmo, que te estás adelantando o te estás atrasando, ¿no? Sí, hostias, sí, sí. Claro, por eso la percusión parece una tontería, pero es el que lleva el ritmo de la canción. Si sí, el batería se acelera, los demás, acelérate que te va a coger el tren, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Led Zeppelin es el tercer grupo más importante del rock, sí. Después de los Beatles y Si hablamos de rock, si hablamos de rock, están los Rolling o Led Zeppelin. Música pop en general. Pero yo creo que ese tío es intocable. Sí, y luego llegan todos los demás, y de hecho... Las listas que hacen los críticos, los mejores grupos de la historia, estos tres son intocables ahí. Luego ya el cuarto ponen a Aerosmith, pues a Pink Floyd. Vale, poner cuarto a Aerosmith me parece. Bueno, no, Aerosmith dejémoslo es el 11, por lo menos, ¿no? Pero ahí hay variaciones. Pueden poner incluso a U2 por el sexto. Porque estas listas también quedan determinadas por la época en la que se hacen, ¿no? Y he visto listas horrorosas donde estaban Durán Durán en el puesto, no sé qué puesto, ¿no? Imposible, ¿no? Bueno, ahora sale, o sea, vamos con la otra parte. Este sí. Claro, este sí. Vamos a ver. El heavy metal, el rock duro, que se llamó el hard rock, y luego los padres del hard rock, tiene dos patas, ¿no? Una es Led Zeppelin y la otra es Deep Purple, ¿no? Entonces, estos dos son los padres del rock duro que luego derivó en heavy metal, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos a Ian Paice con sus gafas, su pelo largo, tímido y tal, y que nos van a tocar con Deep Purple. Dime. Es que igual que tú, habías tu primer disco, fue el de Iron Butterfly. Sí. Mi primer disco, el primer batería que conocí yo, fue Ian Paice en el Made in Japan, bueno, ese es que... solo de batería que se llama The Mule. Sí, claro. Yo fue mi primer batería con esa batería, sí. Ludwig, me acuerdo, oh, una sí. Ludwig, ¿no? Sí, bueno, un tipo, ya lo veremos, muy muy rápido, muy casi perfecto es Ian Paice, ¿no? Y era muy joven, también, con 17, 18 años ya estaba en Deep Purple dándole caña. Y sigue en activo todavía con los Deep Purple. Sí. Bueno, esto también ha... Bueno, cuando se fue Richie Blackmore, que era, diríamos, el que montó el grupo con George Lord, el teclista, pero es que Richie Blackmore no le aguantaba a nadie. Sí, ese era un tío desagradable, que con el cantante Ian Gillan se llevaban a matar. Sí, bueno, son... Pero se necesitaban, ¿me entiendes? Sí, bueno, de hecho, es que tuvieron un éxito precisamente con el Made in Japan, que era en directo el Matching Hit, ¿no? Que fue el primero que tuve yo de ellos, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, venga, van a tocar. Vamos allá. El Speed King, pero oye, diles, Wilson, dile a Richie Blackmore que no haga todo ese ruido que hace al inicio del disco y que empecemos ya con el órgano y la batería y todo esto, ¿eh? Vale. Venga, a ver si acepta y no se enfada Richie. Thank you. Bueno. Nos alejamos un poco de ellos porque tenemos que ir aprovechando que si queremos meter a todos... No, a todos imposible, porque hemos llenado 30 vagones y vamos por el 11 o el 12. Pues habrá que hacer un segundo viaje de batería. Habrá que saltarse alguna estación para que no suba sí, nadie más. Y luego, claro, al final siempre acabamos en la cantina. Ya veremos. Bueno, ahora vamos, y lo digo, mira que es difícil decir eso. Ahora vamos a escuchar al mejor batería que yo he oído nunca. Es el primero de Keith Crimson. Se llama My Gilles. Y yo es el mejor que he oído jamás. También leí una entrevista a Robert Fripp, el jefe de Keith Crimson, que le dijo que este es el mejor músico que había, con el que había tocado, y que incluso cuando este se marchó y cogió nada menos que a Bill Bruford, le dijo, y Bill Bruford venía de Yes, que era un grupo de éxito, y le dice, pero no sabía tocar Bill Bruford. Le dije, escucha nuestro primer disco y mira cómo toca My Gilles. Y porque es lo que nos gusta, ya. Y Bill Bruford, ya que se había marchado de Yes, se marchó por motivos no de dinero, sino de gustos musicales. Entonces, vamos a ver. Hay un tema tranquilo en el primer disco de Keith Crimson que se titula I Talk to the Wind, Yo Escucho el Aire o algo así. Y entonces, le voy a pedir. Porque lo que hace el batería es tan sutil, tan maravilloso, pero sobre todo en la última parte de la canción. Con lo cual le he dicho, el cantante es Lake, de Emerson, Lake and Palmer, con una voz preciosa, ¿no? Bueno, entonces, Wilson, dile que toquen media canción, la media última, para que podamos escuchar nosotros y los que nos están siguiendo en este viaje la maravilla que hace My Gilles tocando la batería y cómo se acopla el tema, pero haciendo unas cosas increíbles con la batería. Venga, cuando quieras. Construct me or conduct me, just use up my time. I talk to the Es increíble, es increíble. Este es el primer disco del de la corte de King Crimson, bueno, de los primeros, ¿no? Sí, es increíble cómo juega con el Charles, con todo. Pero con una, bueno, una cosa, esto es para morirse cuando... te comenté, yo creo que sí, ya lo comenté aquí alguna vez, que cuando yo vi a King Crimson hace 3 años en Barcelona, sí, imagínate la importancia que tenía para él la percusión, que sí, llevó sí, 3 baterías, y fue la primera vez que vi en mi vida los baterías delante. Era King Crimson, sí, sí, y sí, cuando entramos, imagínate, en el auditorio que era allí en Barcelona, y vemos los 3 baterías delante, y hostia, ¿qué es esto? Sí, entonces, sí, claro, este I Talk to the Wind es uno de los temas más aclamados, sí, sí, sí, de... Ah, y por cierto, otra cosa, que si alguien va a buscar la calle King Crimson en Formentera, que no la busque, porque es una mierda. Yeah. En la primera vez que fui yo me puse a buscarla y cuando la vi dije, ay, por Dios. ¿El qué? En Formentera hay una, sí, calle que se llama King Crimson. Ah, sí, porque ellos estaban por ahí de sí, jóvenes. O hicieron una canción que se llama, sí, Formentera. Ah, sí, sí, sí, de Formentera, ah, Lady, sí. A lo mejor esa calle en los 70 era bonita. Ahora, sí, ahora el que vaya a verla, yeah, pues que mejor que se lo olvide. Que... Oye, vamos, que tenemos el tiempo un poco, sí, liado. Vamos aquí. Y bueno, no nos da tiempo en 2 horas a meter a todos los que nos gustan, ¿no? Y tal vez tengamos que hacer... ¿Quién es el siguiente? Dime, lo que estoy... Mira, Carmona Pisi. ¡Hombre! Pero, oh, vamos a ver, Carmona Pisi era el batería de Vanilla Fuzz. ¿Estuvo en Cactus también? Sí, pero después. Después. Después, o sea, él se hizo famoso en Vanilla Fuzz. En una entrevista al organista de Deep Purple, John Lord decía que ellos empezaron claramente imitando a Vanilla Fuzz, con el órgano tal. Bueno, aquí les voy a pedir, están Vanilla Fuzz, pero les voy a pedir que toquen lo más terrible que yo he oído tocando el órgano. Van a tocar nada más el órgano y el batería. ¿Pero horrible de qué? Es el mejor solo de órgano que yo he oído. Es espectacular. Es una cosa que cuando los Deep Purple oyeron esto en el año 68... 4 años antes de Madi Japan, bueno, se quedaron de piedra, ¿no? Que se podía hacer esto. Entonces, el batería es tremendo y se dedica, bueno, a ver, con el órgano. Esto es parte de un tema que se llama Bresson, que tocaban en directo y para apabullar, ¿no? Entonces, les he dicho que que no toquen el solo de bajo ni el de guitarra, pero que toquen el del órgano con el batería detrás. Cuando queráis, Malmsteen al órgano, Carmona Pisi a la batería y caña. había estado no. Marstein and the Hammond Organ. No conocía este tema en, bueno, esto, en directo. Sí. Claro. Yo creo no se puede sacar más de un órgano que lo que hace este tipo en esta canción. O sea, es Marstein, es tremendo. De tal forma de que, ya te digo, esto, tú que conoces mucho al Made in Japan, esto es de 4 años antes, tres o cuatro, y vamos a ver, esto se lo chuparon. Incluso luego hay un solo de batería donde es muy parecido a lo que hace luego Jimmy. Sabes que los Vanilla, precisamente, sí, fueron cuando... ¿Eran los Vanilla? Fueron teloneros de Led Zeppelin en una de sus primeras giras. Bueno, sí, teloneros o no. Sí que hicieron algo juntos, porque sí, a veces los teloneros eran eso. Pero sí que cuando fueron Led Zeppelin, primero les pusieron... Porque estos son americanos, claro. Sí, sí. La primera gira, porque además, bueno, yo tengo de los Vanilla, pero yo siempre los conocí con el clásico que hicieron, que eran de la Supremes, el de You Keep Me Hanging On. Sí, sí, hacían unos arreglos muy eso de éxitos, con mucha instrumentación, pero luego en directo eran... Iban a lo suyo y eran tremendos, tremendos. Y bueno, todavía Carmen Appice, sí, pues todo el mundo lo considera... Bueno, en su día tocó con Rod Stewart y... Bueno, y con la Vargas, con Javier Vargas. Sí, bueno, él está muy cotizado. Bueno, no nos queda más tiempo por este viaje, ya veremos si hacemos otro, depende, posiblemente sí. Y nos vamos ya a la cantina. ¿Cuál elefante en cacharrería? Ya, ahora. Wow. Vale. Ahora, por fin nos han abierto la puerta. Bueno. Mira, oye, ¿qué te parece el ambiente que tenemos aquí? Me apunto. Bueno, esto es lo mejor que tenemos en el tren de la vida, es siempre aquí al final, en la cantina, tenemos siempre a un grupo que haga algo en el que nos apuntemos todos a cantar entre todos, tal. Yo aviso que tenemos bebidas de todo tipo, pero lo que no tenemos es cocaína, drogas no tenemos, pero bebidas unas cuantas. Entonces, ¿a quién tenemos hoy como baterías? Pues hemos traído nada menos, tenemos en la cantina a Buddy Miles, el segundo batería de Jimi Hendrix, que como no, nos va a tocar el tema Ten Changes, que es un tema que él hizo con Jimi Hendrix, pero aquí lo toca con su grupo y creo que va a ser muy divertido. Creo que nos vamos a pasar de hora, pero bueno, venga, Wilson, dile a Buddy Miles que empiece cuando le dé la gana, que estamos ya preparados aquí. On bass guitar from Stratford, Connecticut, Mr. David Hall. On lead trumpet from San Francisco, California, Mr. Tommy Hall. On tenor sax and organ. Bueno, nos está presentando a sus músicos antes de empezar. All right. La verdad es que tocan tan bien que merecen la pena, ¿eh? Venga. Bueno, ya por fin, como os digo, aquí en la cantina, aquí hay sitio al fondo, sí, ya ya empieza todo el mundo a dar palmas. Yeah. Y aquí ya se va a lanzar el animar a la gente. Que también fue batería de Bette Davis, la que fue mujer de Miles Davis. Ya. Si no, este estuvo sí, con... De... Sí, sí. Que debía ser de mujer de carácter bastante... Bueno, pero es... Toda una mujer. Es, sí, sí, una... Pero es quien hizo que Miles Davis se acercara al rock y empezara a ganar pasta de verdad. Bueno, a ver qué nos dice Willie Mays un poco. Está animando a toda la gente de nuestra cantina. La verdad es que nos quedan pocas bebidas. Se han venido todos estos y estos tenían una sed. K-Moon. John Bonham tenía una sed que no ha dejado nada, ¿no? Amigos, con esta fiesta ya nos despedimos de vosotros. Este viaje tan dado a los baterías y a sus excesos, y empezando por este último, que también es excesivo en su peso y en todo. Bien, nos lo hemos pasado bomba. Haremos una segunda parte para meter a tantos baterías buenos que se nos han quedado, porque sí que podemos decir han sido todos los que son, o son todos los que han sido, han estado todos, sí. Todos eran importantes, pero nos hemos dejado muchos y tenemos que hacer otro, ¿verdad? sí, porque si no... Bueno, vamos a ver, es que este nos va a acabar ya. Bueno. Ha sido un buen final y ya simplemente que seáis buenos, que seáis felices y hasta el próximo viaje.